yo y más bien mal. No sabes cuánto me acuerdo de ti. Ya sé que es tarde, pero no puedo dormir. Llevo pensando desde hace algún tiempo que sin ti ya nada va a ser igual. Juntos vivimos y así envejecimos, pero te fuiste sin mí. Me puede más, me pesan las manos y hasta me cuesta andar. Hace mucho tiempo que no hago nada sola. Ya sabes que depender me pesa, pero esta enfermedad me ahoga. Caminos rectos que se separan y no sé cuál de ellos debo elegir. Sé que hay uno que lleva hasta ti, el que dejó de sufrir. Será el fin, ya lo tengo decidido. Unos amigos vinieron para ayudar y estar conmigo. Y tumbada en la cama, ya se mitiga el dolor. Despacito me duermo, te sueño y me elevo como una nube en el mar. Como una nube en el mar. Como una nube en el...